esta sí le zumba el mango. Yo tengo una guajirita que a esa sí le zumba el mango. Cuando yo me voy de fiesta, me dice el día de hasta cuándo. Porque ella dice que yo cuando me voy, dice que lo olvido. Señores, qué tragedia. Mi guajirita, te juro que yo vuelvo. Dame mi besito que me voy a guarachar. Yo tengo una guajirita que a esa sí le zumba el mango. Yo tengo una guajirita que a esa sí le zumba el mango. Cuando yo me voy de fiesta, me dice papi, ¿hasta cuándo? Porque ella dice que yo cuando me voy, dice que lo olvido. ¡Qué tragedia! Mi guajirita, te juro que yo vuelvo. Dame mi besito que me voy a guarachar. Me voy a guarachar. Mi guajirita, oye, me voy a guarachar. Ay, te juro, mamá, que yo vuelvo a buscarte. Para hacer bailar, pasear, porque contigo quiero gozar y quiero guarachar. Contigo voy a bailar, me voy monte adentro contigo. Contigo me voy para el campo a tocar mi son monturo. Ay, mira, nena linda está yo. Oye, mañana por la mañana yo voy a ver si busco a Juana para que venga a bailar mi son montero para la mañana.